estaba muy gastada. La vara amarilla tira, tira a la tierra. Y yo no sé por qué un día mejor y todo para qué. Tierra con una paleta y todo para qué, para poder ser o no ser. Tira, tira la tierra y todo para qué. Tierra para despertar, tira, tira la tierra y todo para qué. Tierra para poder pasar, tira, tira la tierra y yo no sé por qué, tira, tira la tierra para despertar.